Watermelon Man. Watermelon Man. Watermelon Man. Soy Mayón y estoy empezando a transmitir el primer handout de wintables.info. Vamos a ver si conseguimos meter a toda la gente porque somos un poquito todavía novatos en esto. ¿Qué pasa? Oye, ¿y ese feedback? Que de repente he empezado a oír otra vez. Ah, tenéis que cerrar la página de Plus. Tras que nos veamos un poquito así en nuestras respectivas caras apolíneas. Adiós. ¿Pero qué es esto? Alguien tiene abierta la ventana del Plus y entonces hace feedback con eso. Yo. Yo es que estoy solo con el teléfono para evitar eso, precisamente. Las cosas del directo, chicos, tranquilizados. Claro, vente. Disculpadme mi sorpresa del Hangout. ¿Esto tenía algún propósito concreto o es una charla? Es primera prueba. Ah, vale, la idea es decidir si hacemos charlas informales sobre los temas de Wintablet o si intentamos hacer algo ya más formal y elaborado de podcast. Bueno, pues os adelanto que llevo toda la tarde pegándome con Microsoft. Porque... Ah, no me digas, es increíble, nadie se pega con Microsoft, todo es transparente y en directo. Pues mira, estoy en un equipo viejo, no he cambiado el disco duro y he instalado Windows 8 Pro y no me ha dejado usar mi clave de update. He tirado 3/4 hora al teléfono con soporte de Microsoft que insisten en que me instalen Windows XP. ¿Cómo? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!